la página vacía se convierte en una ola iridiscente ante mis ojos. He estado aquí en otro instante. Lo que veo está ante mí antes. Yo no soy. Lo que veo se mueve, tiembla. El mundo es una ola que circula sin sentido. Pero la luz no necesita forma. Envuelve y llena cada objeto. Yo misma no soy luz, sino instrumento prisma, mediante el cual la luz desdobla, despliega y vuelve a recoger su belleza autosuficiente como la cola de un pavo real o el ala de una paloma, abriéndose y cerrándose en el sol. Es el sol y ella misma, abriéndose, cerrándose, abriéndose. Radio Universidad Veracruzana presenta Vestigios de Paisaje. Selección de imágenes, sugestiones y misterios condensados a través del movimiento hacia la luz de los sonidos. Radio Universität Veracruz, Musik ist Abstraktion. Sitting at the bar. Radio Universitet Veracruzkiego. Muzyka jest symetrią. Giving up is hard to do. ha de terminar en un oleaje de amargura que rompe sobre su cabeza mientras avanza lentamente, dando la espalda al mundo, que estalla como una pústula. Las olas estallan contra la costa. El veneno se acumula lentamente, pujante. Efervescente. Multiplicándose las causas y los síntomas de la putrefacción hasta que las membranas se rompen. Incapaces ya de contenerlo, y se derrama horror indescriptible. Profecía realizada. Estallan, estallaron, estallarán. Y sin embargo, hay momentos en que el mar es un remanso que llena el horizonte. Y se justifica la intensa voluntad, la voluntad de verlo claro, de llenarse, de ese momento eterno en que el mundo es perfecto, visible, radiante mecanismo. Una ola tras otra. Reproduce chorreante su equilibrio esplendoroso. Veracruz Dayaco Hoso Kyokudewa, Onga Kua Shiko.

Would you please welcome Miss Lisa Stansfield? Bad things in life were so few. I'm calling you.

Thank you.